En numerosos medios de información, Francia aparece recientemente como un estado en crisis. Esta semana, hacemos un acercamiento a los diversos acontecimientos desde un punto de vista social. Bienvenidos a la hipercomunicación. Esto es el Hiper Show. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal? Bienvenidos al Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 31 correspondiente al jueves 6 de abril 2006. Estamos grabando en directo en la ciudad de París. Y bien, este es un podcast que se transmite en directo desde la página hipercomunicacion.com/podcast.html. Aquí ustedes encuentran una liga para poder bajar los otros Hiper Show que hemos grabado, o también si ustedes nos buscan desde iTunes, aquí nos pueden encontrar y suscribirse para recibir automáticamente, normalmente cada semana, un nuevo Hiper Show, una emisión en formato MP3 para que ustedes puedan escucharla en su, bueno, desde su computadora o desde su reproductor MP3 portátil o como sea que ustedes estén acostumbrados a escuchar los podcasts. Si es la primera vez que ustedes nos escuchan, bueno, mi nombre es Eber Reyes. Este es un podcast que trata de comunicación, sociedad, medios, cultura. Y en esta ocasión, como ya lo escuchamos en la introducción, estaremos tratando el tema de los conflictos sociales que están sucediendo en Francia. Bueno, desde mi contexto, desde mi punto actual, desde mi punto de vista también personal y subjetivo, trataré de hacer un análisis o, bueno, dar algunas impresiones y comentarios sobre lo que está sucediendo, dado que, bueno, yo me encuentro viviendo desde hace 3 años en París con motivo de mis estudios doctorales. Entonces, bien, pues han habido algunos comentarios y, bueno, algunas personas que se han interesado y que me han preguntado, bueno, qué es lo que está sucediendo y si en realidad es como los medios lo están mostrando. Entonces, bien, trataremos de hacer un acercamiento a estos movimientos y, bueno, desde un punto de vista también conflictos sociales que están sucediendo en Francia. También tenemos algunas noticias, algunas recomendaciones de ligas y también de software para Macintosh, sobre todo. Entonces, empezamos. Esto es el Hiper Show número 31, correspondiente al 6 de abril 2006. Bienvenidos. Noticias. La primera noticia que queremos compartir con ustedes, bueno, es algo que se publicó al principio de esta semana, en lo que se refiere a la venta por parte del grupo Verizon de sus intereses en Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana a la compañía América Móvil. Esto es una operación que, bueno, tiene que ver un poco con negocios, pero la operación llegó a concluirse por $3.7 billones. América Móvil, que, bueno, tal vez no suene muy, o tal vez ustedes lo conozcan, tal vez no lo conozcan, bueno, es una compañía que surge en el año 2000, surge de Teléfonos de México, es una compañía mexicana, y, bueno, si ustedes viven en México o si conocen o si han ido a México, bueno, pues esta está representada por la compañía de teléfonos Telcel. Es su rama que se enfoca en lo que es la telefonía celular. Actualmente tiene alrededor de 120 millones de suscriptores en 16 países, en América Latina, en Estados Unidos y en España también. Sus ganancias en el 2005 fueron de 182 mil millones de pesos, lo cual es verdaderamente demasiado. Y su dueño, claro, bueno, tal vez ya lo sabían ustedes, es Carlos Slim, que según la revista Forbes, en sus rankings que hace cada año, bueno, en el 2005, este señor Carlos Slim resultó como el cuarto hombre más rico del mundo y el primero en América Latina en habla hispana. Solamente hay solamente está Bill Gates en el primer lugar, hay otro estadounidense en el segundo lugar y un hindú en el tercer lugar. Entonces, bien, la venta de Verizon de sus intereses en Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a América Móvil. El software que tenemos en esta ocasión para recomendarles, si ustedes tienen, bueno, esto les interesará más, si ustedes poseen actualmente una computadora Macintosh con procesador Intel o si están pensando en adquirir una, bueno, el software se llama Bootcamp de Apple, que es un software gratis en estado beta actualmente, que está disponible para descargar desde la página apple.com desde ayer, desde el 5 de abril, y bueno, tiene la intención de permitir instalar Windows XP en una computadora Mac con procesador Intel. Esto, bueno, ya hemos escuchado la noticia de que el concurso que habían lanzado algunas compañías para ver quién lograba hackear primero el procesador Intel para que pudiéramos instalar Windows, bueno, pues esto se logró inmediatamente y ahora Macintosh ya viene con un software, bueno, la siguiente versión del sistema operativo Macintosh que se llama Leopard, el OS X 10.5 que saldrá en agosto, bueno, pues ya vendrá incluido en todas las Macintosh y vendrá con este software Bootcamp que permite instalar Windows XP de una manera sencilla, de una manera fácil. Y bueno, claro que si Apple por el momento no pues no se encarga tampoco de distribuir el software Windows XP, esto bueno infiere que ustedes tengan un disco de instalación o que hayan comprado el disco de instalación del sistema operativo Windows XP, bueno, pues sí facilita a las personas que están interesadas en tener los dos sistemas operativos en su misma computadora, bueno, pues que lo hagan de una manera fácil y que puedan reiniciar su computadora, ya sea con Macintosh, con el sistema operativo, o con Windows, con el sistema operativo XP. Finalmente, bueno, pues también referente a Apple, bueno, el pasado primero de abril se cumplieron los 30 años de que Apple fue fundado por Steve Jobs y Steve Wozniak. Y bueno, pues seguramente ustedes habrán ya se habrán enterado de esta noticia. En esta ocasión, la liga que les recomiendo, bueno, es de una breve historia de Apple, de sus momentos tal vez más importantes en Macworld de España. La dirección estará disponible en la página de internet hipercomunicacion.com/podcast.html. Aquí ustedes del lado izquierdo tienen acceso a todos los demás Hiper Show que hemos grabado. En esta ocasión es el Hiper Show número 31 y aquí estará la liga para que puedan leer en español una breve historia de los últimos años, de las tres décadas que ha pasado Apple en el mercado. Esto es todo por las noticias y comentarios de esta ocasión. Entremos entonces con el tema, los conflictos sociales en Francia. Para entrar en el tema de los conflictos sociales en Francia, bueno, ¿a qué nos referimos con esto de los conflictos sociales? Pues de una parte es lo que ha estado sucediendo desde hace algunos cuantos meses y algunos cuantos pues años, podríamos decirlo, desde que, y son tres principalmente a los que nos referimos, desde que se dio el no al referéndum europeo de la constitución, de adoptar una constitución europea. En Francia y en Holanda, bueno, se dijo que se votó por el no, cuando, bueno, en otros lados, en España se había votado que sí, en Inglaterra incluso canceló el referéndum. Entonces, bueno, esto fue algo que fue muy sonado también. Después, las manifestaciones el año pasado, las manifestaciones violentas en los suburbios parisinos, y en los suburbios también de otras grandes ciudades. Esto a raíz de la muerte de dos jóvenes de origen, bueno, de padres inmigrantes, que, bueno, al estar huyendo de la policía, bueno, pues se electrocutaron, y esto hizo que muchas manifestaciones y muchos actos violentos emergieran en las ciudades, en lo que se le llama en Francia y en francés como les cité, que son, pues no podemos decir que no son guetos, son verdaderamente unos guetos, son por lo general edificios muy altos, muy grandes, departamentales, ubicados en los suburbios de las grandes ciudades, en donde, bueno, por lo general están habitados por personas inmigrantes, tanto de África como de el Magreb, lo que son los tres o los cuatro países más importantes de lengua árabe en el norte de África: Marruecos, Argelia, Túnez, Líbano. Finalmente, recientemente, en este año, las manifestaciones poco violentas comparado con lo que fueron las del año pasado, y en este caso contra la ley que se acaba de promulgar por Jacques Chirac, que se llama el contrato de primer empleo, o el CPE, como le llaman aquí en Francia. Entonces, bien, eso, hablaremos de estos tres conflictos, pero sobre todo nos estaremos centrando en este último, que es lo que ha estado sucediendo recientemente, y es seguramente, bueno, lo que está sonando más en los medios, lo que se está escuchando más en los medios, no solamente nacionales, pero internacionales también. Y bueno, nuestro objetivo en esta ocasión es dar un punto de vista, claro, no definitivo, es mi punto de vista personal, como yo he percibido esto, dado mi contexto, y bueno, solamente para poder generar otro punto de vista en caso de que ustedes estén interesados o quieran conocer otros puntos de vista. Empezaré entonces por hablar un poco sobre el contexto de Francia, el contexto francés en el que esto está surgiendo. Podemos decir que Francia es un estado actualmente todavía muy nacionalista. Son este arraigo a su patria, al nacionalismo, bueno, son ellos históricamente orgullosos de su país, de su cultura. Y también esto, bueno, ha provocado que desde su esplendor intelectual, desde la iluminación, desde los grandes avances que ha existido, desde París como una capital intelectual, artística y cultural, desde lo que fue la era del modernismo y desde, bueno, desde la iluminación, desde mucho antes, bueno, ha hecho también que en algún momento fuera un país que se haya cerrado hacia afuera, que no haya visto más allá de sus fronteras, porque, bueno, todo estaba sucediendo adentro de él, lo cual, bueno, no es un fenómeno ni nuevo ni exclusivo a Francia. Esto sucede también en cualquier otra potencia, tanto económica como social, como intelectual, como lo está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Ustedes pregunten cuál es el porcentaje de personas en Estados Unidos que hablan otro idioma. Bueno, tal vez si el español se está divulgando demasiado, bueno, pues no es la gran mayoría que va a hablar dos idiomas, y más bien es la persona que se tiene que adaptar. Lo mismo en Inglaterra, lo mismo en Alemania, Y justamente eso tiene que ver con la manera de ser aceptado, con la manera de ser recibido en este otro país en el que estamos. En este caso, en Francia, bueno, pues como inmigrante podemos venir, podemos trabajar, podemos, desde un punto de vista, disfrutar de los beneficios sociales de un estado rico, de un estado que pone mucho énfasis en lo que es el bien vivir, el estar bien socialmente, siempre y cuando nos adaptemos a la cultura, nos volvamos franceses. Hay que hablar francés, hay que saber comportarse como tal. Y bueno, esto va de la mano con lo que decíamos de un estado nacionalista, que no es exclusivo tampoco a Francia. Sin embargo, bueno, lo que sí existe desde mi punto de vista en Francia es una cultura muy fuerte sobre y respecto de la clase media. En realidad, la mayoría de las personas se puede considerar que son clase medias. Claro que hay las llamadas élites en cualquier, como en cualquier otro lado, hay clases altas, pero podríamos decir que por lo general o la gran mayoría de la población se puede situar en lo que es la clase media. Incluso desde los campos hasta las ciudades, bueno, lo que va a percibir en ingresos económicos una persona en cualquiera de estos dos puntos extremos, en el campo o en las ciudades, bueno, va a ser más o menos similar. Y esto, bueno, estabiliza un poco lo que es la clase media, y también esto un sentido social que también va de la mano con la herencia de lo que fue la Revolución Francesa, esta oposición a lo que bueno, en aquellos momentos había sido un estado gobernado por una clase alta, por la burguesía, que actualmente, bueno, esto se toma como herencia, y el actual gobierno de Francia, que es de derecha, a la cabeza con Jacques Chirac. Bueno, pues esto es percibido desde algunos puntos de vista como si Francia estuviera actualmente todavía gobernada por la burguesía. Chirac representa para algunos, bueno, a los burgueses, a los ricos, y esto es también motivo, y esto es también un generador de los conflictos sociales que hemos citado anteriormente, de los tres que hemos citado. En cuanto a la educación, que nos estaremos centrando también un poco en lo que es la educación, bueno, existe en Francia la inversión por estudiante en formación elemental es mucho mayor a una formación o a la inversión que se hace en la formación profesional en las universidades. Por ejemplo, en un estudiante de primaria, de los liceos, bueno, se llega alrededor a los 10.000 euros por año, mientras que en la educación profesional, bueno, esto es alrededor la mitad, alrededor de 6.000 euros. Lo cual, bueno, también inversamente, la formación superior de élite, de las clases altas, y con mayor grados de selección y de exigencia, bueno, pues esto es esta formación se vuelve de difícil acceso para las clases desfavorecidas, lo cual, desde mi punto de vista, también esto se vuelve un gueto, así como existen afuera en los suburbios de las grandes ciudades, de París, por ejemplo. Bueno, pues también una escuela o un sistema universitario en donde las grandes escuelas, como se le llaman en Francia, que son en realidad de difícil acceso, no solamente para los franceses, sino para cualquier extranjero. Bueno, pues es un pequeño gueto también esto, si lo queremos ver un poco comparado con lo que son los suburbios. Actualmente la tasa de desempleo se encuentra en Francia por arriba de la media europea. Según los sondeos del gobierno, bueno, esto se encuentra alrededor del 23%. Sin embargo, bueno, hay analistas que dicen que efectivamente es 23% si se cuenta los estudiantes que dejan sus estudios. Sin embargo, se encontraría por abajo si se compara el total de jóvenes en desempleo, que son alrededor de 600.000, con el total de la población de los que pueden llamarse jóvenes, que es alrededor de 7.5 millones, lo cual da una tasa de desempleo de 7.8%, lo cual es abajo de la media europea, que es del 10%. Bien, esos son puntos de vista encontrados, no entraremos en detalles en cifras. Sin embargo, con todo y todo, bueno, siguen habiendo cerca de 400.000 empleos vacantes que no han sido ocupados desde hace tiempo en Francia. Actualmente, respecto de estos contratos, existen dos principales. Uno que se llama CDD, contrato de duración determinada, y el CDI, contrato de duración indeterminada. A estos dos contratos, lo que propuso Dominique de Villepin, que es el primer ministro, es el contrato de primer empleo, que se le conoce como el CPE. ¿De qué se trata este contrato? Bueno, pues es un tipo de contrato adicional al CDD y al CDI. Es una ley que motiva, por un lado, a una empresa a contratar a un joven menor de 26 años. La duración de prueba para este joven antes de que sea contratado de manera definitiva es de un año. Bueno, había sido propuesto de 2 años, sin embargo, bueno, Chirac acaba de mencionar que esto iba a bajar a un año, el año de prueba, y después, bueno, ya el joven podría ser contratado definitivamente en una especie de contrato de duración indeterminada. El despido, bueno, si el despido se hacía de manera injustificada, esto estaba en la ley. Chirac acaba de decir que esto tenía que volver a ser revisado para que cuando despidieran a una persona, a un joven en su tiempo de prueba o en cualquier momento de su trabajo, bueno, que tengan que justificar las razones por las cuales están despidiendo al joven. Lo cual, bueno, son dos puntos la que se han logrado con las huelgas, esto de justificar por qué despiden al joven y lo de reducir el tiempo de prueba de 2 años a 1 año. Bueno, entre otras cosas también, este contrato, bueno, da derecho a una formación a partir del primer mes, una formación que puede ser ya sea en informática, ya sea en lenguas, por las mismas tareas o actividades que tenga que llevar a cabo el joven en su trabajo. Entonces, a partir de un mes de que él ha sido contratado, bueno, pues tiene derecho a formación continua. Y en caso de que lo despidan después de 4 meses, el Estado le paga el desempleo, que son alrededor de 500 euros durante 2 meses, que es el tiempo, bueno, que él también puede buscar otro empleo. Las posturas, bueno, pues existen en contra y a favor. Las posturas a favor por parte del gobierno, bueno, pues claramente dejan ver que es un intento para motivar a las empresas a contratar jóvenes menores de 26 años, sobre todo también y encaminado a las clases desfavorecidas. Por otro lado, también se quiere reducir los índices de desempleo. Las posturas en contra que están propuestas por los estudiantes, por los sindicatos, por las asociaciones en contra de este contrato de primer empleo, bueno, pues indican que este contrato, bueno, no es válido para buscar un alojamiento, que el joven, al momento de ser contratado, qué sé yo, fuera de su ciudad natal, pues bueno, tiene que buscar un alojamiento. Este alojamiento, por lo general, pide el contrato. Lo que se decía es que, bueno, que mientras alguien estuviera contratado como CPE, bueno, pues no sería válido para justificar que puede contratar un servicio de departamento, lo cual es falso porque está especificado en las cláusulas de la ley que esto sí es válido para que pueda conseguir un alojamiento. Se decía también que no era válido para obtener un préstamo, lo cual también es falso porque los bancos y las asociaciones administrativas, bueno, se han comprometido en que este contrato es válido para obtener un préstamo. Y bueno, algo que me hacía pensar también era que los jóvenes, los manifestantes, decían que, bueno, que querían un préstamo para comprar una casa. los puntos en contra era que decían, bueno, pues, ¿quién quiere comprar una casa a los 25 o 20, menos de 25 años? Bueno, habrá personas que lo quieran, y yo estoy de acuerdo en que hay que dejar la posibilidad. Sin embargo, bueno, como argumento, esto es falso, porque, bueno, sí, en realidad el contrato de CPE está habilitado para conseguir préstamos. Lo que se decía también en contra, bueno, es que el despido no indemniza de igual manera a los que los otros contratos. Bueno, pues esto tal vez en la duración de los meses, pero ni con el porcentaje de desempleo que los otros, pero bueno, 500 euros al mes, bueno, me parece que es lo que es lo equivalente a lo que es el CDD. Decían también que este contrato, bueno, tiene la intención de fijar como salario máximo el salario mínimo, lo cual también bueno, pues no es cierto. No hay límite para un salario mínimo en este tipo de contrato. Más bien, lo que las posturas en contra van por otra línea, y eso se refiere al favoritismo empresarial y a la satanización de las empresas. Es decir, se trata de ver a las empresas como empresas cuyo único fin es el de contratar para despedir. Van a contratar a una persona para despedirla antes de un año o cuatro meses después, y bueno, aprovecharse de los jóvenes, del trabajo de los jóvenes. También aquí hay puntos a reflexionar. No sé si en realidad las empresas contraten para despedir inmediatamente a las personas. Lo que se decía es que, pues, esto puede favorecer que las empresas se aprovechen del trabajo de los jóvenes, que los contraten, que los utilicen por máximo un año antes de que su contrato pueda ser establecido de manera fija en la empresa, y que los despidan, y que después, cuando contraten a otra persona en este tipo de contrato. Bueno, mi punto de vista es que si una persona es competente en su trabajo, pues la verdad es que yo no veo por qué tendrían que correrla. Desde otro punto de vista, lo que se decía en contra es que, bueno, pues hay que revisar esta ley para que también tanto la persona que ha sido empleada justifique por qué se va en cualquier momento. Es decir, si la empresa tiene que justificar por qué está despidiendo a una persona, bueno, pues también la otra persona puede renunciar en cualquier momento sin tener que decir nada. Y los empresarios decían, bueno, pues muy bien, está bien que nosotros nos justifiquemos, pero también ellos cuando decidan irse de un día para otro, bueno, pues también sería algo a considerar, que ellos también se vieran un tanto en la obligación de justificar su partida. Bien. Sin embargo, bueno, esto va, y lo que se pelea es la destrucción de los derechos sociales, lo que se está viendo como una destrucción a los derechos sociales. Las propuestas que existen de manera alternativa, que vienen de los que están en contra, bueno, pues es establecer una beca para buscar empleo, una beca que sea otorgada a los que buscan un primer empleo, condicionada a tomar una formación mientras está buscando empleo, o a buscar empleo de una manera permanente, dedicarse a buscar empleo a tiempo completo. Otra propuesta de los que están en contra es mejorar la formación profesionalizante, mejorar la formación en las escuelas para que esta sea de mayor, con miras a una integración profesional. Por otro lado, las propuestas de las personas que están a favor, o de los moderados, lo ven desde el punto de vista de la educación. Se refiere a mantener a los estudiantes en las escuelas para que terminen sus estudios, que son aquellos que no tienen calificación para trabajar y no consiguen el empleo, son aquellos que dejan la escuela a mitad de estudios. Proponen también reflexionar sobre la clásica idea de que la derecha es de los ricos y de la izquierda es de las clases populares. Y bueno, también se propone este adecuamiento de Francia al estilo económico moderno, a este esquema globalizado. En mi punto de vista, bueno, pienso que efectivamente sí hay que repensar varias cosas, sobre todo la diferencia y la integración, no solamente la integración de clases desfavorecidas, sino también la integración multirracial que existe. Los guetos sociales que encontramos, bueno, ya lo dijimos, no solamente son en los suburbios de París, sino también en las escuelas de clases altas, que al final, en este caso, la educación se convierte en sinónimo de selección. Es decir, se tienen que integrar o se tendrían que integrar o abrir un poco más hacia una universidad convencional. Por otro punto de vista, desde una perspectiva un tanto posmoderna, bueno, pues, ¿qué sucede con estas personas que no quieren hacer estudios en una escuela? Es decir, o no forzosamente en una escuela, sino simplemente no quieren hacer estudios, se quieren dedicar a un oficio o a un trabajo. En este punto de vista, pienso que la escuela socialmente no debe ser tampoco percibida como la única forma de sobresalir o de formarse o de ser el puente hacia una integración profesional. Es decir, hay que reevaluar también esto de las personas que no están interesadas en esto, que no quieren estar formadas, que también existen. Bien, pues bueno, también hay que reevaluar esto del proteccionismo social para que no caiga en conformismo, en pereza y en desentendimiento de los jóvenes. Se argumenta también que, bueno, pues con tanto proteccionismo y con tantas dificultades para que un empresario tenga que despedir a una persona, bueno, pues eso también provoca desde el punto desde la para la persona, que para el empleado, bueno, pues que se vuelva un poco más conformista, que se sienta con libertades para llegar tarde al trabajo, o si algún día no quiere ir, bueno, pues decir solamente que se siente mal, que no quiere ir. Son puntos también un poco radicales, pero son algunas tendencias que existen también desde el punto de vista proteccionismo social. Esto es, en general, algunas impresiones de lo que es este contrato y de lo que son los conflictos en Francia. Bien, hemos llegado al final del Hiper Show número 31. Esta fue nuestra emisión grabada el 6 de abril 2005. Ustedes pueden aportar sus comentarios, pueden comunicarse con nosotros, podemos debatir lo que se platica en el Hiper Show. Directamente, si ustedes van a la página hipercomunicacion.com/podcast.html, aquí ustedes encontrarán nuestro correo email, hipershow@gmail.com. Encontrarán ligas a Blogger para que puedan hacer comentarios, o pueden también mandarnos un correo de voz. No tengo Skype, pero pueden bueno, sí tengo Skype, pero no tengo contratado el servicio de correo de voz, pero ustedes pueden grabar un pequeño archivo en formato MP3 y mandarlo por correo a la dirección hipershow@gmail.com. Bien, esto que están ustedes escuchando de música de fondo es el grupo francés Talking Cure. La canción se llama Vereinsamt, que es en alemán. Ellos son un grupo que distribuyen su música en formato libre mediante dos páginas. La página www.music-libre.org, y la otra, que está un poco complicada, pero se las pondré como acceso desde la página de Hipercomunicación. Bien, esto ha sido todo por hoy jueves. Espero poder grabar pronto una nueva emisión la siguiente semana. Bien, mi nombre es Eber Reyes. Esto fue el Hiper Show 31. Saludos a todos. Adiós. stehst du bleich zu wie.